Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1924, muere Rafael Bolívar Coronado, periodista y escritor venezolano, autor de La Letra del Alma Llanera. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Puesta en escena de Manuela, una intimidad escénica ya puede ser disfrutada por el público. Operación Relámpago del Catatumbo fue activado por el presidente Nicolás Maduro. En Girardot, 26 circuitos comunales se encuentran listos para la consulta nacional. Firman convenio para impulsar producción con Gran Misión Mujer Venezuela. Presidente Maduro convoca cumbre extraordinaria del ALBA TCP. Motor Turismo instala mesa exploratoria para diversificar aparato productivo. Cultura. Este jueves, en el noticiero Cultural Día, la productora del unipersonal Manuela, una intimidad escénica, Marcela Lunar, explicó que esta es una obra que busca reivindicar la imagen de Manolita Sáenz más allá de lo poético. Manuela es conocida, por supuesto, como la libertadora del libertador, la compañera de Bolívar, la Manuelita, ¿no? Como toda esa visión poética que se tiene de esta mujer. Pero Manuela, por supuesto, era muchísimo, muchísimo más que eso. O sea, y por encima de eso, ¿no? Manuela era una mujer de avanzada para su época, una mujer que decidió enfrentarse a todos los estereotipos, enfrentarse a todo lo que nos limitaba como mujeres en ese momento, ¿no? Asimismo, extendió la invitación a disfrutar de esta puesta en escena que inicia este jueves a las 5 de la tarde. Bueno, los días para este estreno que nos tiene contentas son el jueves 30, viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero a las 5 de la tarde en la Sala Antonieta Colón del Centro Cultural Parque Central. Y que bueno, nos pueden seguir por nuestras redes, @amacapisocolectivo, donde estamos además siempre publicando las actividades, los talleres, las muestras que tenemos, performance, funciones. Desde el 1 al 16 de febrero de 2025, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, la Compañía Nacional de Teatro, el Taller Experimental de Teatro y el Teatro de Repertorio Latinoamericano invitan al primer Festival de Creación Actoral que se llevará en su nombre. 10 agrupaciones teatrales estarán en escena, deleitando a los espectadores con trabajos de creación actoral en 4 salas de teatro emblemáticas de Caracas: la Sala Ana Julia Rojas y Horacio Peterson de la UNEARTE, al igual que el Teatro de Paz y Mateos y el Teatro Luis Peraza. En entrevista en su noticiero Cultural Día, el día martes, con nuestra compañera Oriana Chirinos, el actor y director Costar Palamides conversó sobre la primera edición del Festival de Creación Actoral Luidi Pineda. a nosotros nos faltaba, entiendo, pasan muchos festivales, pero no hay un festival especializado en el arte del actor. Viene a cubrir esa vacante, esa ausencia, viene a cubrirla este festival, con la idea de que las creaciones actorales sean lo más importante que se va a ver en esta edición y en todas las ediciones que vendrán. La creación actoral es una... es lo más vital que tiene el teatro, yo creo. Sin el actor no hay teatro. Es decir, pudiéramos prescindir inclusive del director y del escenógrafo y del público inclusive. El actor siempre es el arte y parte de la esencia teatral. El actor se convierte en espectador para ver a sus compañeros. El actor se autove, se autocritica, se auto estimula, maneja objetos, tiene contacto con el vestuario, la escenografía y el propone. Es un actor performático. El actor ahora es el mundo esencial del teatro. Y bueno, justamente eso es la esencia de este festival. Darle cabida a, no solamente a los nuevos actores y actrices que se van a presentar, sino a todos esos grupos que han perfeccionado y han estado en las tablas manteniendo esa idea de que el actor es lo más hermoso que hay sobre el escenario. Para mayor información de horarios, precios y lugares de este festival, pueden ingresar a la cuenta de Instagram @fetsluidingpineda. Somos cultura. Este jueves 30 de enero se inauguró en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos CELAR la exposición inmersiva Nuestra América, pulsón creadora, huellas, miradas e identidades. Es una muestra que rinde homenaje a la rica diversidad cultural y a la identidad que se produce en el gran territorio liberado en la batalla de Ayacucho. Escuchemos palabras de la viceministra de Artes de la Imagen y Espacio del Ministerio de la Cultura, Mariel Pelljam. Ha hecho que nuestros museos, nuestros espacios, nuestras infraestructuras sean recuperadas, que haya un plan de trabajo liderizado por nuestro presidente para que espacios como el CELAR, como los museos, como la que lleva la Fundación Museos Nacionales, Museo de Arte Contemporáneo, el Bellas Artes, la Galería de Arte Nacional, el Ciencias, la Arturo Michelena, en fin, todos esos museos que conservan el tesoro más preciado que nosotros tenemos, que es la obra, que es la creación de nuestros artistas, estén ahora cada vez en mejores condiciones, pese a las mayores y peores circunstancias que hemos tenido con las medidas unilaterales, con la pandemia, con ese asedio que todos los días vive este pueblo venezolano y que vive el Estado venezolano, se preocupa constantemente de que seamos tomados en cuenta, no abandonar lo que es tan importante para una nación como su patrimonio, como su cultura. Entre las obras que estarán en esta exposición estarán las obras de Osvaldo Guayasamín con su impactante serie Huayqueñán, Rufino Tamayo con su característico colorido y Cornelis Sidman de Países Bajos con la caribeña. Estas serán expuestas en el recinto cultural. 12:20 minutos. Nacionales. Sí. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que este viernes 31 de enero inició la operación Relámpago del Catatumbo, con el propósito de realizar labores de inteligencia, patrullaje, escudriñamiento y reconocimiento de ruta aérea y zona de toda la frontera del país con la hermana República de Colombia. Bueno, saludo con los buenos días a todos compatriotas y las compatriotas en el país. A la madrugada de hoy, 31 de enero, viernes, arrancó la operación Relámpago del Catatumbo como parte del escudo bolivariano 2025 en toda la región fronteriza con nuestra hermana Colombia, desde las regiones del norte del Táchira, colindantes con el norte de Santander, hasta las regiones del Zulia, de la zona sur, cercana a toda esa zona de ríos por donde pasa el Catatumbo. Allí vamos con toda la fuerza militar completa, integral. Ya hemos coordinado con el gobierno del presidente Gustavo Petro y estamos trabajando una idea de desarrollo binacional, integrado, económico, social, con un carácter profundamente humano y además unitario, integrador de los pueblos de Colombia y de Venezuela. Nosotros estos ejercicios relámpagos del Catatumbo los hacemos por lo menos 3 veces al año en toda esa gran región donde ha habido un conflicto en estos días que seguimos de cerca y hemos logrado liberar y mantener libre todo el territorio de Venezuela de pistas clandestinas, de sembradías de hoja de coca, de laboratorios para fabricar cocaína y de todos esos elementos perturbadores en una acción permanente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí entonces vamos al primer ejercicio de ocupación territorial, de limpieza completa de cualquier elemento del escudo bolivariano 2025, con la operación especial Relámpago del Catatumbo, por la paz, por la seguridad, paz, paz, paz, clamamos por la paz y siempre dispuesto a construir los caminos de la integración, la hermandad colombo-venezolano y la paz en todo este inmenso territorio de nuestra Suramérica. Relámpago del Catatumbo, adelante a la carga, al combate, a la batalla y a la victoria. Estaremos informando el Estado Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegado en el territorio. Estaremos informando durante todo el día y en el desarrollo de toda la operación Relámpago del Catatumbo. Buenos días a todos. Vale mencionar que los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ha causado desde el pasado 16 de enero el desplazamiento de más de 36.000 personas en la región colombiana del Catatumbo, según informó la defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, al referir datos del Comité Territorial de Justicia Transnacional. Somos noticia. Durante la instalación de las mesas de trabajo en apoyo a las iglesias cristianas evangélicas, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, destacó que en este país ha habido un proceso continuo de reencuentro de los venezolanos y venezolanas a pesar de las diferencias. Nosotros aquí en Venezuela hemos ido desde hace ya 26 años, un proceso continuo de reencuentro de los venezolanos y las venezolanas. Más allá de las diferencias que pueda haber de carácter religioso, de carácter económico, de carácter social, de carácter cualquier tipo de diferencia, hemos ido buscando la igualdad de todos los venezolanos y las venezolanas y el respeto. La igualdad viene unida al respeto, pues. Yo te respeto a ti porque somos exactamente iguales. O somos iguales y por eso te respeto, como quisiéramos interpretarlo, ¿no? Asimismo, Cabello recordó que el presidente Nicolás Maduro aprobó la creación del Viceministerio de Instituciones Religiosas y Cultos, que estará a cargo de Edgar Arteaga. Yo le hice una propuesta al presidente en ese momento de crear el Viceministerio de Instituciones Religiosas y Cultos, para que se dedique a eso y no tenga que depender de nadie. El presidente lo aceptó, estuvo totalmente de acuerdo. Este ministerio tiene creo 5 viceministerios, y este sería un nuevo viceministerio solo dedicado al tema religioso, instituciones religiosas y culto. ¿Por qué? Porque bueno, viene siempre la burocracia, pues. Aquí antes, ustedes lo saben. Durante la activación de la T número 4 del Plan de las Siete Transformaciones, se puso en marcha el nuevo plan de Antonio José de Sucre en Petare, Estado Miranda, con el objetivo de garantizar al pueblo el buen vivir, los servicios públicos y la infraestructura. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, estará a cargo de esta iniciativa con el objetivo de pacificar, reivindicar y construir la nueva Petare. En este sentido, el presidente Maduro indicó que este plan está alineado con las siete transformaciones y despliega múltiples tareas que serán ejecutadas junto a los circuitos comunales que operan en este territorio. La activación de la T número 2 incluye atención para jóvenes, familias, adultos mayores, deporte, salud, vivienda y seguridad. Eso es lo que queremos para Petare, que renazca. 12:22 minutos. Regionales. Los 26 circuitos comunales del municipio Girardot en el estado de Aragua se encuentran listos para realizar el próximo 2 de febrero la primera consulta nacional popular 2025, donde los ciudadanos pueden elegir los proyectos propuestos por la misma comunidad para dar respuesta a las necesidades de sus territorios. Desde la comuna La Coromoto, en la parroquia Los Tacarigua, el jefe local acompañó a los habitantes para conocer el avance del proyecto de construcción del pozo de agua profundo. La segunda consulta nos arrojó la construcción de este pozo. Ya en la primera fase se compraron los materiales y ya se ejecuta. Un pozo hecho exclusivamente por el Poder Popular. Fueron a consulta y votaron por un pozo y ahora se ve materializado. Reseña el alcalde Rafael Morales. Una jornada de atención integral Héroes con Condición se desplegó en la Escuela Básica María de Los Ángeles Parra de Gómez y Liceo Nacional Vicente Emilio Sojo, ambos situados en el urbanismo La Isabelica de la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia, donde fueron realizadas más de 1.200 atenciones al brindar atención integral y protección social a todas las niñas, niños y adolescentes con condiciones especiales. Esta se desarrolló por parte del Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad Carabobo Te Quiero, para dar cumplimiento a las acciones demandadas en el Plan de las Siete Transformaciones, que en su cuarto T instruye la recuperación de la protección social para el bienestar del pueblo venezolano. 12:24 minutos. Economía. Convenio para impulsar la producción de las féminas venezolanas a partir del vértice 3 de la Gran Misión Mujer Venezuela firmaron las autoridades del conglomerado productivo S.A., ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional con el Banco de Desarrollo de la Mujer, Banmujer, para ampliar la cooperación interinstitucional a favor del avance económico del país. Desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, el presidente del conglomerado productivo, Ibrahim Infante, explicó que el objetivo coincide con los del Banco de la Mujer, así como del conglomerado en el avance y emancipación de la mujer venezolana en todos los procesos donde se involucre, no solo en el desarrollo económico, sino también en lo político y social, para lograr programas y proyectos bajo una concepción de género, aseveró Infante. En este momento hacemos el pase con nuestra compañera Angie Vélez. Muy buenas tardes, tengan todos los radioescuchas de 96.3 FM. En este momento acaba de terminar el conversatorio acá en las instalaciones de la UNIAR, del Teatro en África, de la mano del actor y director teatral internacional Hassan Kouyater. En este momento va a ofrecer declaraciones a los medios de comunicación, ofreciendo pues detalles y las impresiones de este importante, de este agradable conversatorio, donde pues estuvo explicando cómo es el teatro, cómo es la danza, cómo es la formación en África. Vamos a esperar unos minutos que el actor y director se ubique para dar las declaraciones a los medios de comunicación, tomando en cuenta que pues tiene que tener a una traductora al lado para que pues podamos entender de qué está hablando. En estos momentos, como les decía, para los medios de comunicación está la estamos acá en las instalaciones de la UNIAR, que pues como les comentaba, se está desarrollando el conversatorio el teatro en África como parte de las actividades para que el afamado director comparta con el gremio teatral venezolano y organizaciones afrodescendientes. Aquí los estudiantes de la UNIARTE aprovecharon también la oportunidad pues para hacerle preguntas respecto a todas estas dos horas de conversación que estuvo manifestando acá el director y actor teatral de África. Muy buenas tardes, estamos en vivo para Alba Ciudad 96.3 FM. Cuéntanos cómo fue la experiencia acá en estas dos horas de conversatorio. Moi je remercie toutes les personnes qui ont permis cette rencontre. A todos los que permitieron este encuentro. C'est des rencontres qui sont toujours importantes. Son encuentros muy importantes siempre. C'est toujours aller vers l'autre que l'autre vient vers toi. Es ir hacia el otro para que el otro vuelva hacia ti. C'est important es importante on s'enrichisse que nos enriquezcamos mutualmente. Es muy importante poder hacer estos momentos, de tener estos momentos. Es necesario también tener muchos momentos así en el año. Esperando siempre otras personas o con otras voces también. También es necesario tener más tiempo para poder desarrollar más cosas en estos encuentros. Algo que usted manifestaba muy importante y era que usted acá en Venezuela sentía como en su país. Coméntanos un poquito de esa experiencia. En Venezuela como en tu país, ¿tú puedes hablar de eso un poco? Yo no puedo, porque es emocional, es sentimental. Es sentimental, es emocional, no puede hablar de eso. Solo puede decirnos que se siente bien. ¿Y cree que si él no sabe por qué? Si sabe por qué. Sé que hay un verdadero problema. Es porque hay un verdadero problema. Hay cosas que uno no puede. Que sea la supleza de la lengua. Cualquier sea la suavidad de la lengua. Hay cosas que no se pueden decir. No puedo decir más que me siento bien. Que se calidad guarda de esta visita a Venezuela. Bien, escuchamos declaraciones del actor y director africano, pues que nos está ofreciendo detalles de este conversatorio en África, acá en las instalaciones de la sala Ana Julia Rojas de la UNIARTE. Con esta información damos el pase nuevamente al noticiero Cultural Día de la mano de nuestro compañero Jorge Rodríguez, por acá en Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes Angie Vélez. Gracias a nuestra compañera Angie Vélez, que se encuentra en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, en el conversatorio del teatro en África, junto con el director teatral Hanyasek Kouyaté. Con esta información continuamos con el noticiero Cultura al Día. El profesor universitario Germán Márquez señaló este jueves que Venezuela aumentó su producción petrolera por cuarto año consecutivo, según el reporte mensual publicado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y que el incremento entre 2023 y 2024 fue del 17.6%, para concluir el pasado año con un promedio de 921.000 barriles diarios. Así lo reveló durante su participación en el programa Al Aire de Venezolana de Televisión. En los últimos 4 años, la producción de Venezuela ha venido aumentando. Desde el año 2023 al año 2024, el aumento fue de 17.6, reveló Márquez. Además, recordó que la producción representa una diferencia sumamente significativa respecto a la caída de producción de crudo entre el año 2017 y el 2020, de más de 1.700.000 barriles, causadas por las medidas coercitivas unilaterales y los efectos del COVID-19. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, convocó a los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, a una cumbre extraordinaria para el próximo lunes 3 de febrero. El jefe de Estado resaltó que esta reunión especial se discutirá en la agenda de diciembre de 2025 y evaluarán la situación política sobre las arremetidas de la derecha internacional a los pueblos de América Latina y el Caribe. El Departamento de La Paz en Bolivia es el más afectado por las lluvias y ha sido declarado en situación de emergencia. Conforme aumenten los daños provocados por la época de lluvias, también crece la ayuda gubernamental destinada a las poblaciones afectadas, resumidas en 65 municipios y 978 comunidades, lo que ha sumado 62.488 familias afectadas y 21.541 damnificados, para un total de 84.029 núcleos perjudicados. Actualmente se estima que más de 1.500 personas han sido perjudicadas, repartidas en 12 subcentrales y 70 comunidades, principalmente en zonas rurales como Río Alto Colorado, Río Hondo Alto Colorado y Bajo Colorado. Estas comunidades, muchas de ellas de pueblos indígenas originarios, han visto sus sembradíos gravemente afectados. 12:34 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Ya llegó a la ciudad de Guayaquil el primer vuelo de migrantes ecuatorianos deportados desde Estados Unidos por la administración del presidente Donald Trump. Esta es la primera deportación desde que Trump asumió la Casa Blanca con su plan de devoluciones masivas. En declaraciones al diario El Universo, algunos de los migrantes relataron que los trataron como criminales, esposados en las manos, la cintura y los pies y liberados 20 minutos antes de bajar al avión. El bloque político BRICS actualmente no examina la creación de una moneda propia, según aseguró el portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov. Los BRICS no están estudiando la creación de una moneda común y nunca lo han hecho. Los BRICS están hablando de crear nuevas plataformas de inversión conjunta que permitan invertir en terceros países, comentó. Durante el año pasado, los BRICS celebraron su 18ª reunión multilateral en casa en Rusia durante un periodo de presidencia gestionado por el gigante eslavo. Durante el encuentro se expusieron tópicos puntuales como el conflicto en Ucrania, las tensiones en Medio Oriente y acuerdos entre China e India para resolver disputas limítrofes. 12:36 minutos. Somos periodismo. Turismo. El motor turismo instaló una mesa exploratoria de manera permanente dentro del plan de las siete transformaciones, con el fin de impulsar el sector como factor estratégico para dinamizar la economía nacional y diversificar el aparato productivo del país. Así lo manifestó la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez Hernández, desde la sede del Bancoex. Durante la actividad, Gómez Hernández presentó el plan estratégico del despacho turístico para el periodo 2025-2031, basado en la pertinencia y desarrollo de la soberanía identitaria y cultural de la nación a través del turismo. Este jueves 30 de enero, los usuarios del sistema teleférico Mucumbarí disfrutaron de la segunda nevada caída en este año 2025 en la estación Pico Espejo, según registra la cuenta Instagram @macumbarí, dando la bienvenida a la apertura del sistema luego de los trabajos de mantenimiento realizados. Mucumbarí cuenta con 5 estaciones en las que cada una ofrece una experiencia única e irrepetible, con senderos de montaña, deporte extremo, tirolesa y el columpio. Asimismo, los visitantes podrán adquirir artesanía local, escuchar música tradicional en vivo, visitar una galería fotográfica y disfrutar de Chía Rebonas Bar, ganador del Premio Nacional de Turismo 2024, mención alimentos y bebidas. 12:38 minutos. Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esta noticia de turismo hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 6 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución 54513. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.